DJ El Éxito, directo al corazón. Expreso. Decir adiós, pero creo que es lo mejor. El amor que hubo entre tú y yo en el pasado ya quedó. Tú te vas por tu camino, yo me iré por el mío. De lo nuestro solo han quedado bello fruto de nuestro amor. Tú te vas por tu camino, yo me iré por el mío. De lo nuestro solo han quedado bello fruto de nuestro amor. Márchate y no. Ya no quiero saber de ti. Te olvidaré y no vuelvas más a darme tu falso amor. Márchate y no vuelvas más. Ya no quiero saber de ti. Te olvidaré y no vuelvas más a darme tu falso amor. Thank you.